Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 472, grabado el lunes 16 de junio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial y grabado una hora más tarde de lo normal, nos encontramos acá en el estudio A de SM Medios. Tico Man. Hola. Berito Man. Buenas. Julius. Hola, Geekos. Y como siempre yo, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos muy agradecidos, mejor dicho, de que se encuentre aquí con nosotros en este episodio muy especial, la masita de Behavior. En esta ocasión vino completamente desnuda. Normalmente se deja los aritos, hoy hasta eso se quitó, o sea que tiene dos hoyos extra, señores. Yo creo que a mi casa robaron. A mi casa siempre llega completamente desnuda. Sí, no, aquí no. Sí, porque no es que los pierda, dice. Sí. Ay, se queda algo, se pierde para siempre. Señoras y señores, la maceta de Behavior está acompañando de forma muy seductora en esta ocasión. Está muy contenta porque está con los productores ejecutivos, a quienes les va a acariciar de una forma muy sutil el... Esta no fue acariciada. No, yo vi que las agarras con algo de fuerza. No, sí, mira, pobrecitos. Yo creo que la juega está mamada. Sí, sí. Los acosó. Señoras y señores, la masita de Behavior se va en este momento con nuestros cuatro productores ejecutivos para este episodio. Ellos son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Carlos Díaz y... Miguel Díaz Hidalgo. Ah, así Miguel, es. Se había comido. Se comió, es que ya se lo comió. Se le comió el Miguel Díaz Hidalgo, la masita de Behavior, andaba con hambre. Así la dice él. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio, un poco corto, espero yo, porque sí nos agarró mucho la tarde, con el... Adelante, Tico Man, con el Box Office. Box Office. La número 5 tenemos a la que fue número 1 la semana pasada. ¿What? Se desplomó. Este es un fracaso de taquilla, seguramente. The Fault in Our Stars, La Falla en Nuestras Estrellas, bajó 69%. Hizo 14 millones, claro que costó 12. Así que le ha ido súper bien, ya lleva 80. Y les atrasaron el pago a los artistas, y como todos tenían cáncer, para que se murieran antes de que tenían que pagar. De ahí la número 4. Edge of Tomorrow, que está algo bajito. Hizo 16 millones en su segunda semana. Damn. Lleva 57. Está buena. Lleva 57 y pues, fíjate que costó 178. Es igual que la otra que hizo, ¿vos cómo se llamaba? Oblivion. Que a mí me gustó un montón y fue box office flop. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, ahorita ya con dos seguidas creo que Tom Cruise va a agarrar una película tal vez más personal y menos presupuesto. No, nuestros gustos son el pisto a nivel mundial y acordate que... En el mundo mundial. En el mundo mundial se han hecho pisto. Tom Cruise aún pega. Espérate. Que, bueno, porque no, es que no le llegó la noticia de la Scientology. Que fue un día, ¿dónde es que él se cayó? Sí. Que se casi se va de hocico del sofá de la de quién era, yo de Oprah. De hocico, quiero. lo que me preocupa es que ¿será que nosotros tenemos mal gusto o todo el mundo tiene mal gusto? No, es que era película bien. Todo el mundo tiene, nosotros es imposible. Sí, ¿verdad? Es que mira, bueno, aquí espérate que aquí hay gente que le gustó Cop Out. Sí. Para gustos y disgustos. ¿Y Toys? Y Toys. Sí. A mí me encantó Toys. Todavía la defiendo. ¿Cuál? Toys. ¿De Robin Williams? O sea, pues esa película babosa choqué yo, no me acordé. ¿Qué? Cierto, y fue un señor mamellazo, se volcaste. No. Yo hice que volcar. Hice que volqué un microbús de esos Volkswagen. Espérate. Y vos tuviste la culpa. No. No, el baboso se pasó el... ¡Atención! El semáforo en rojo. Me tenés que explicar... ¿Cómo, puchicas, esa película tiene que ver con que chocara y casi se muera gente dentro de un microbús? Él iba pensando... Ya le adicionó, ¿no? Que se muere gente. Es que mira, la nadie de me quiso acompañar a ver la película. Y yo la quería ver. Y era el último día que me estaba... Ya ves, bien iba. El destino te estaba diciendo que sí, no vaya a ver. No la fuera a ver, fíjate. Y la viste y era en el último día que le iban a dar en el Cine Paseo, que hoy es casino. Hoy es casino. Así que agarré la función de las 6:00 p.m. justo después de salir de la oficina. Pero mi oficina estaba allá por el centro de San Salvador, por la Asunción. Así que agarro el carro y salgo zumbado sobre la, ¿qué sería esa? La tercera. Y al llegar justo al primer semáforo, se me atraviesa un microbús, pero lo agarré de lado. Pero aquí un cachimbazo tal que cuando abrí los ojos otra vez... ¿Tu carro qué era? ¿Qué era tipo? Un Toyota Tercel chiquito. ¡Juela! Bueno, ok. Bueno, entonces... Cuando la velocidad es la que... Por la velocidad. Abro los ojos otra vez y yo estaba... Sí, le hacía el pelito, juro. Fuerza con la masa por la celda. Iba en sentido contrario yo. O sea, ya hice un 180... Y el carro caminando para abajo... Y cuando volteo, lo paro, me levanto a ver qué pasó con el otro carro, encuentro al microbús con las 4 llantas para arriba. ¡Huela! A sacar a la mara que estaba adentro. Pura cuca vaigonía. Por suerte el Hospital Rosales está ahí en la esquina está. Entonces ya dijimos, nos vamos a llevar a los golpeados, que era un señor y una señora. El brazo de uno. La pata de Pero cae la policía y lo primero que hizo nos puso esposa y nos subió al... No me quiero casar. No me quiero casar. Todavía no. Espérate, ¿ya estabas casado? No. ¿Y andabas con Claudia? No, yo solo, ni la conocía. ¿Vos solo? Sí. ¿Y entonces a vos te esposaron y a quién más? Me esposaron a mí y al otro conductor. Ah, ya. Y el microbús le fue a caer encima a otro carro, por cierto. Entonces el del otro carro se me acercó. No, no te preocupes, yo estaba haciendo alto porque estaba en rojo. Él se pasó, me dijo. Ah. Y en eso la señora que lo acompañaba, ¡ay, me duele! Decía, ¡me duele! Este muchacho, es culpa de él. Entonces, la ley dice que si hay un herido, hay que detenerlos y llevarlos a la cárcel. Todos los sospechosos. Entonces el fulano le decía... Cállate, mujer, cállate, por tu culpa me van a llevar preso, ¿verdad? Sí. Y en eso llega un conocido, que en aquella época tener celular era súper raro. Sí. Eran de esos maletines. Era un gran ladrillo. Entonces, mira, ¿a quién le aviso? Entonces ya le di el teléfono a la casa, aviso a mi familia y me llegaron a ayudar. Julio está arrestado. Aquí la batería. Sí. En esa época. Pero lo divertido es que le dicen, le ofrece también al otro señor, mire. ¿A quién le avisamos? Ajá. No le avise, no quiero preocupar a nadie, que no se quede en mi casa. La esposa. Resultó que la señora no era la esposa. Oh. Y por eso andaba distraído. Así que al final el seguro se encargó del carro, nos quitaron la esposa, cada quien agarró para su casa. ¿Pero y tu carro funcionaba todo esto? No, sí, la reparación en aquel entonces salieron como 10 mil colones. O sea, vos te mandaste a llamar a tu casa, vengan a traer. Sí, y ahora son mitos. Oye, traigan un abogado y un cerrajero y a Misión Imposible para que me liberen. O sea, los mandaron cada quien a sus respectivas casas. En el caso del otro chavo, a la casa de la otra y después a la casa de... Pero espérate. ¿No viste la película? No. Porque era el último día. Fíjate que... Función de las 11. Espérate, estoy tratando de acordarme qué pasó. Que ese día definitivamente no la vi. Ya. Pero que haber visto en BH. La terminé viendo y después dije, y por esto choqué. Decía yo, no puede ser. En BH. Qué película más mala. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Top Office. Bueno, Perdón. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow le fue mal, sí. La número 3 fue Maléfica. También bajó. Qué raro. Fíjate que en porcentaje no bajó mucho. Y en recaudación total ya lleva bastante. Lleva 3 semanas. Lleva 163 millones de 180. ¿Millones? Sí. De 180 que costó. Tengo que aceptarla. Fui a ver. ¿Y? Ah, sí. Cabal, a ver, tu review. Y español. Fui a llevar a mis hijas en español. Así que hice el sacrificio. Ya era maléfica. Y fíjate que no está horrible. ¿Canta? No canta. Nadie canta. Nadie canta. Mira, si la vas a ver con la mentalidad que es una película para niños... Que no, vos no sois el público meta y que vas a tener que perdonar Espérate, pero esto aquí es para mayores de 12 años. Bro. Sí, pero es una película para niños. De veras. Y la historia está construida para niños. Es una. Vaya, pero da una sinopsis de la historia, porque. O sea, esa es la historia de una hija puta que queda dormida. O sea, que tiene que acabar en la. No, es que la película no se llama Sleeping Beauty. No, yo sé, se llama Maléfica. No, la película es de Maléfica. Comienza con una hada niña en su niñez, uh-huh, con alas como de vampiro y con cuernos la hada. ¿Qué tal de cuervo, así las alas? Pues sí, no, yo la vi más de dragón, dragonoides. Pero me han dicho que tenía plumas y toda la onda, las alas. Fíjate que sí, tiene diseño como plumas, pero los dragones tienen plumas. Pero tiene garritas en las puntas de las alas. Okay. Yo por eso la vi más de dragón. Pero la cuestión es que comienza la película y ella volando por las nubes, reparando los árboles, recogiendo flores y diciendo al narrador, y esta bella hada, su nombre era Maléfica. Es que Maléfica en otro... Ah, en otro idioma, significa Angelina Jolie. Sí. Mira, solo por lo que acabas de contar, se me hace que la historia ha de ser bien como... Como lo que es Wicked para el Mago de Oz. Que es la historia de cómo la bruja se hizo mala y que al principio era buena. Eso, cabal. Comienza una bruja buena, una hada buena. Un humano la traiciona, hace que le cambien sus sentimientos, pero porque ella está como mordida con el corazoncito roto. Le duele sus sentimientos. Sí. Pero nunca la ves así súper mala. Siempre le ves un aspecto, decir, tipo Darth Vader, ¿verdad? En todo momento decís, este no está tan malo. Uh-huh. Nunca dije eso. Bueno, yo tampoco, pero en el tercer era Obi-Wan el que insistía y nadie le creía. Sí, es buena gente. él me mató, pero buena gente. Así que al final... Él no le quería cortar la mano a su hijo. No, no, no. Ni matar a todos los niños del templo. Y va el super spoiler, porque esto te explica la película. Y madre, ya advertido, es spoiler. Uh-huh. Que cuando llega el príncipe que la tiene que besar, que lo conoció hace 3 horas al príncipe... Y que lo tiene que... Un beso de amor verdadero a la bella durmiente para despertarla. Se lo llevan a la fuerza prácticamente. ¡Bésala! Y no, si ni la conozco, dice. ¡Vos, bésala! Va, la besa y... ¿Dónde quiere que la bese? Entonces, y cabal no despierta. Entonces se lo lleva. ¡Ey, inútil! Hay que ir a buscar a alguien, otro príncipe. Van a los caminos. Más macho. A uno más macho. Entonces se van y la maléfica... que había servido, ha hecho las veces de... se había hecho amiga de la niña todo este tiempo, durante los años. Ajá. Se le acerca y le dice, me arrepiento de lo que hice por tu culpa, mi culpa, estás así. Entonces le da un beso en la frente de despedida y se despierta. Puta, qué diferencia. O sea, la historia no contada. Se hace lesbiana, pues. No, tampoco. Buscando el silver lining. O tratando de salvar la película. ¿Ves? Sí. O sea, es la porn parody. Se lo pusieron en bandeja de plata para hacer el porn parody. Espérate, lo raro que ¿cuál es labio? y la versión se llama Maleficant. Maleficant. Y la parte de la película animada donde se hace dragón y que el príncipe la mata, ¿eso él pasa? No se hace dragón ella, sino que se hace dragón el cuervo, que es su amigo. El amigo de Maléfica, su compañero de toda la película, es el cuervo, al cual convierte en hombre en algún momento para tener alguien con quien hablar. Se llamaba Draco. Sí, hablar. Hablar. Y entonces al final dice, ayúdame, y lo convierte en dragón. Al uh-huh. Devil, o algo así se llama. Lo hizo cuervo. Menos mal que se llama así, lo se llamaba Draco. Sí, no sé, qué raro que no cuervo, se llame Satanás. ¿Lo hizo cuervo con paloma? No, se llamaba Satanás como el perrito, la bruja, el 71. ¿Sí ven, Satanás? Y se llamaba. Sí, no se llamaba Satanás. Si el chavo y la chilindrina pensaban que estaba invocando a los... Sí. Mira, pero, o sea, habrá salido algún episodio. Sí, en un episodio. Sí, pero mira, salió el chucho, claro. Deja la chilindrina en el chavo. Si yo me orinaba viendo ese episodio cuando había Satanás. ¿Pero era Satanás o Lucifer? No me acuerdo. Porque Lucifer, Satanás, no sé, creo, si hubiera pasado por la censura. Lucifer. Y venga, aquel entonces, por eso no había censura. Sí, no había censura. Yo creo que era Satanás, fíjate. Bueno, a ver, tal vez alguien en el IRC que nos escucha, lástima que son poquitos. Va a estar el clip ahí en Google. Sí, lo vamos a buscar. En YouTube, perdón. Así que, mira, al final la película no es horrible para los niños. A mis hijas les encantó. Y yo por lo menos no me aburrí, me distraje. Pero sí tiene un montón de hoyos la historia que vos decís, puta. ¿Es mejor que Cop Out o no le llegó? No, Topa Wilde mejor. Ya confirmaron Satanás. Sí. Satanás. Sí, bueno, la número 2, debut en los Estados Unidos. Puta, hemos terminado el... Está bien. Este episodio. Tres películas. Bueno, no va a haber carnita ya. ¿Cómo entrenar a su dragón? La segunda parte en los Estados Unidos. No. Aquí viene este cine. Y se quedó en segundo lugar. En segundo lugar. Uy, ¿cuánto? No, pero fíjate que no fue por mucho. Esta hizo 49 millones. No, no está mal. No dice cuánto costó. Y la número uno fue 22 Jump Street. La primera le fue súper bien en Estados Unidos. Les encantó a los gringos. Y esta hizo 57 millones. Por poquito. 8 milloncitos. Pero mira, esa película dicen que rompió récord. Tampoco dicen película mayor de 17 en Estados Unidos. Mayor ingreso de este mes, de junio, algo así. Pues, bueno, me cae mal que una serie... 23 Jump Street. Me cae mal que una serie que a mí me gustaba... ¿Y era seria? ¿Seria? Salía Johnny Depp. Nació Johnny Depp y ahí murió en la primera película anterior. Y que la hagan chistosa. Bueno. Ahora, ahí estamos, señoras y señores. Continuamos entonces con unas cuantas... Noticias. Adelante, Don Julius. Mira, solo tengo noticias relacionadas a películas geekas. Huh. El rumor que está circulando en la calle es que DC... Warner salía aquí el portón y está la mala. Sí. Warner va a anunciar en el San Diego Comic Con el otro mes su programación de películas de superhéroes. ¿Y la que cual... o sea que lo que se ha salido es puro rumor y... Sí, ahorita son rumores. Así que después de que no tenían ninguna película de superhéroes, hoy tienen hasta demasiadas. Comienzan... Cabal, eso te iba a decir que la Mara dice, están locos. Si para el otro año, no, para dos años tienen Batman, Superman, y después van como dos por año. Así. O sea, mira, mayo 2016, Batman y Superman. Dos meses después, julio 2016, Shazam, lo cual de por sí es... cortísimo. Sorpresa, no la han comenzado a hacer. No hay cast, no hay director. Tal vez este no mata a toda su ciudad. Están... ¿qué? O sea, es un tipo Superman, pero tal vez no... Pero Warner había dicho que no lo quería hacer la película porque competía con el concepto de Superman, eran demasiado similares, así que no sé qué piensan hacer. Pero va a ser el siguiente, en dos meses. En Navidad del mismo año, 2016, quieren hacer una de Sandman, que entiendo yo, que es la propiedad de Vértigo. Esa creo que ya estás como en desarrollo. Y por lo menos, ya saben quién va a ser el Sandman, va a ser el Joseph Gordon-Levitt, o sea, Robot. Ese no era rumorazo. Esto es rumor, pero aquí dice que él es el que va a hacer las veces de Sandman. Creo que hasta en el blog lo pusimos, por cierto. Es rumor. Ya con esa referencia. Mayo 2017, ya saltamos un año, viene la película de la Liga de la Justicia. Julio del 17, la de Wonder Woman. Ah, pues sí, confirmado, Joseph Gordon-Levitt. Navidad del 2017, Flash y Green Lantern. O sea, no confían en lanzar una película de Linterna Verde solo, no sé por qué. Así que van a hacer una especie de... ¿cómo se llamaban? Team Up, sí, pero... había una serie, ¿cómo se llamaba de estos dos juntos? Brave and the Bold. Eso, Brave and the Bold. No, pero no era con Flecha Verde. El Bravo y el Polo. No, ese era Green Lantern y Green Arrow. Ajá, que eran... No tenía Rob, nombre. No sé qué. Okay. Sí. Mira, el último viste que va a ser Man of Steel 2. Sí, es que está supuestamente... dice Man of Steel 2, ¿no? O sea, es... supuestamente esta Batman y Superman... Era Man of Steel 2. Era Man of Steel 2, pero de repente... No, está en la secuela. O sea, ya se dieron cuenta que entonces Batman no tiene que hacer mierda. O sea, como quien dice, ya se dieron cuenta que Batman se va a robar mucho del protagonismo. Mira, ahora otra pregunta. ¿Flash? No va a ser el Flash. O sea, no, el de la tele no. Ninguno de los dos. Ni porque también te acuerdas que habían rumores de una película de Green Arrow con el... amarrada a la serie, o sea, con los mismos artistas. Pero no creo que sea ese que va a salir con Flash. No es Green Arrow con Flash, ¿verdad? Green Lantern con Flash. No es? Creo que... ¿Quién es el que sale con Flash? ¿Green Arrow o Green Lantern? Green Lantern, Linterna Verde. Ahí por ahí había un rumor para... Entonces ya con esa combinación no va a ser Flash de la televisión. Ajá. Y con el otro rumor que creo que se le pegaba a ese era de que no iba a ser Ryan Reynolds tampoco. No, no, no creo. No, no es, ya vi un rumor de eso. Separarse totalmente de ese concepto. Bueno, el otro de casting, creo que es el que está viendo Julio ahorita. Sí, dale, dale, dale. Es el de Jason Momoa, el que fue el Khal Drogo en Game of Thrones. Está confirmado que va a ser Aquaman. O sea que al fin salió Aquaman. En la, en Batman contra Superman. O sea que supuestamente va a ser un cameo. Donde cabal va a ser algo así como que, puta, está este, esta gran máquina que Superman destruyó en el Océano Índico hizo un gran desvergue aquí en los océanos. Entonces, como que no va a salir mucho, pero va a salir expresando. Ya la cagaste, man. Ajá, como que, hey, puta, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ya están introduciendo el personaje, pues, para la Liga de la Justicia. Mira, ahí también va a salir un cyborg, ¿verdad? Sí. Sí, eso ya dijeron. Dijeron quién es. Bueno, y ahorita el rumor de esa movie es: ¿qué tanto falta para Green Lantern? Para meter un linterna verde ahí. Que si lo introducen en esta movie, pues tiene lógica que va a ser el de la secuela de Flash Superman. Uh-huh. Flash Linterna Verde. Pues sí. Ok, solamente. Y que no había salido ya un rumor de un Green Lantern y que iba a ser. Que iba a ser afroamericano, que iba a ser. Que yo he ido, ¿no? Yo. Pero ese era chambre, no llegaba ni a rumor. Que querían darle. Ocupar a Jon Stewart para que la gente no lo asociara ni por error a porque bueno, ya tiene un afroamericano. ¿Cómo ahí tienen que poner de todo? Sí, porque ahí está Cyborg, me imagino que va a ser. Sí, seguro tiene que ser. Pero con tanto metal nadie se va a dar cuenta que es afroamericano. A ver cómo lo van a ver plateado. ¿Cómo van a hacer el diseño? Vaya, Omar, man, vos que tenías prisa. Vamos. Señoras y señores, continuamos. Entonces, este fabuloso episodio con los cómics leídos esta semana, Don Julius. A ver, hoy es bizarro, mainstream. Bizarros los dos. O todavía bueno, es vamos, de los mira, Free Comic Book Day. Es, no, ese ya no es Free Comic Book Day. Ya no obtuve, ya no los obtengo, o sea, gratis. Que este sí ya lo pagaste. Este ya tuve que. Este ya me dolió conseguirlo como los consigo. Yeah. Porque no era gratis. Okay. Este lo leí simplemente por el título. Era una chivatada. Pecados de la omnisciencia. Sin of omniscience. Ponemos con así. Omniscience. Con ese título dije yo, debe salir algo fabuloso. Y el arte no está horrible. Realmente el coloreado le. Nunca bien cuando te dicen, no está horrible. No está horrible. Esperábamos que fuera una mía. Mira, solo, aunque no sé quiénes son, pero igual le vamos a dar crédito de la historia. Me dijeron que era como el cop-out de los cómics, me dijeron. Hay que leer. Mira, lo escribe Alexis y Nathan St. Pierre. Los dibujos son de Alexis St. Pierre. Y coloring for Nathan Alexis St. Pierre. Hace las letras. Si entiendo bien, son una pareja de esposos, o por lo menos son pareja. Story by Alexis. Y ellos son los dueños de este estudio. ¿Qué se llama? Que se llama Alexis St. Pierre. 19. ODD St. Pierre Studios. 19 Studios. Yeah. Y lo que supuestamente es un cómic de terror en el que una chera, una joven, para variar, adolescente, tiene pesadillas. Y muy bustosa, como veo. No lo dibujan, no la dibujan muy uniformemente en algunos paneles, wow. Y en otros no. Sorry. Así que tiene terribles pesadillas que diferentes tipos de monstruos las atacan. Por lo menos unos monstruos se ven muy buenos. Pasa sesiones con la psicóloga. Y al final. Resulta que en el college, que es la universidad en Estados Unidos donde ella está estudiando, comienzan a desaparecer estudiantes, o algunos aparecen asesinados, y finalmente se da cuenta que algunos de estas víctimas coinciden con los sueños que ella ha tenido, el tipo de muerte que ve en los sueños. Hasta que una noche, que se queda dormida estudiando en la biblioteca, la sacan a las 3 de la mañana, rarísima hora para cerrar una biblioteca, Va en la oscuridad total a su dormitorio y oye un ruido raro. Y claro, a esa hora, a pesar que ya dice qué miedo, qué oscuro, oye un ruido raro, tiene que ir a investigar qué pasa, sí, claro. A pesar que es un callejón oscuro, etcétera, etcétera. Lo que haría cualquier persona en su sano juicio. En vez de decir, salud. Yes. ¡Ay, que te quede! Así que lo que encuentra es precisamente un asesino que acaba de degollar a una chica que coincide con una de sus pesadillas. Pero desde entonces, de repente, la historia se comienza a complicar. Sale un hombre lobo de la nada. Salen otra serie de criaturas raras y más escenas sumamente sangrientas. No me preguntes cómo al hombre lobo le saca los ojos ella para que no lo ataquen. Y te promete que esta va a ser una serie con explicaciones sobrenaturales súper raras y originales, pero... Hubiera preferido que prometiera que iba a mejorar el arte. No lo pueden prometer. Así que fíjate que fue decepcionante realmente. No ves ningún concepto muy novedoso. El arte no lo... ¿Te acordás aquella que leías vos de una chica que a través de sus pesadillas podía traer monstruos del mundo de pesadillas a la vida real? Sí, que la dibujaba y escribía un tal de apellido Green. Ay, era Night Child. Ah, vos decís cuál. Green. No me acuerdo. No te acordás. Bueno. Y la otra, para mejorar el gusto de la recomendación de la noche, fíjate que... Tiene que ser, pero bien bueno el que vamos a decir ahorita, para que mejore el gusto. Esta la estoy leyendo solamente porque me di cuenta que la escribe J. Michael Straczynski. Y se llama Dream Michael Police. Straczynski. J. Michael Straczynski. Sí, gracias. ¿Y este es el hermano? Sí, Michelle. Sí, pero es Michael, gracias. Michelle. Y la publica Image Comics, el imprint Joe Comics, que es de Michelle Straczynski. Mira, el dibujo me recuerda mucho a aquella serie de Ostrander y de Mandrake. No el mago. El espectro. Del espectro. Se parecen bastante los dibujos. Y se trata de un precinto de policías que es en el mundo de los sueños, donde llegan todas las noches los humanos que están teniendo sueños. Entonces, en ese mundo aparecen visitantes, tienen aventuras, les pasan cosas, o a veces solo conversaciones. Pero a veces hay problemas. Entonces, llaman a los detectives de este precinto. Y la historia es de una pareja de dos hombres, dos detectives. Una pareja de dos. De dos. Que trabajan en este mundo. Y ellos no son humanos. Ellos simplemente son Dream Detectives. Ellos. Y te explican que hay toda una mitología alrededor de este mundo porque hay unos enanos que construyen cosas dependiendo para cada sueño o cada persona que va a tener un sueño ahí, muy similar a aquel episodio de la dimensión desconocida del secreto del tiempo, que eran enanitos que construían todas las cosas. Hay también pesadillas que son las que se encargan cuando nada más resulta para poner bajo control a alguien. A un humano que está soñando, aparece la pesadilla y son terribles. Toda la mara les tiene miedo. Y hay un montón de más de seres en este mundo. Y lo interesante de la historia, porque no te explican todos los pequeños detalles y misterios que hay, es que al final el compañero, uno de los dos detectives, tiene dudas acerca de su misión en ese mundo y qué son ellos. Tienen unas dudas bien existenciales. Así que cuando se retira un momento en el restaurante donde están cenando y regresa una chica. Ya no regresa el compañero. Y la chica le dice, ay, ¿qué tal, compañero? Que no sé qué. Y se sientan. Una noche terrible. Y el otro la acepta como que es su compañero, o sea, de toda la vida. Como que cambió la historia, la realidad. Algo así. Le cambian el personaje y todo el backstory, porque él recuerda que sí, ella ha sido su compañera toda la vida. Sí. O sea, y el otro desaparece, y en el segundo episodio, el que desapareció solo se ve en espejos, en reflejos de vitrinas, que le está haciendo señas a su ex compañero y no lo ve. Pero tiene, o sea, así unos detalles de misterio muy buenos. Sí, nice. Así que la pueden buscar en Image. All right. Dream Police. Cool. Dale. Fíjate que se me pasó una noticia que había que mencionar. Que se murió Casey Kasem, el que hacía la voz de Shaggy en Scooby-Doo. Pero no es de la Sunshine Band. No, él era el que salía en American Top 40. En todas estas. American Top 40. Él era. American Top 40. Hi, I'm Casey Kasem. Welcome to American Top 40. Blah, blah, blah. Yo lo oí ese programa. Y él también hacía la voz de Shaggy. Qué antagónico a la otra voz. Que sí. Por eso es que hoy que vi The Chive, que vi llorando a tienen un Scooby-Doo así todo ahuevado, es porque se murió Casey Kasem. Fíjate, y eso había estado medio en las noticias últimamente porque el tipo ya en sus 82 años, mentalmente, ya estaba sufriendo una como demencia, así, o sea, que ya no se ubicaba mucho. Pero no sé si era Alzheimer's o algo así. Era tipo Alzheimer. La cosa es que una de esas se les perdió. Sí. O sea, como que llegaron los hijos a eso, verlo. Eso es bien común con los que tienen Alzheimer. Y se les, uh-huh. Y después, bueno, ¿y qué se hizo? Supuestamente se la había perdido, pero después ven de que la esposa, que es como 20 años menor que él, uh-huh. Se la había llevado a no sé dónde. Y supuestamente por evitar que se lo llevaran los hijos, ¿verdad? Yeah. O sea, que había un desvergue ahí por el pisto del tipo, porque el tipo es millonario todavía. Sí. Entonces, después de una custodia legal y hace poquito, los hijos lograron que una corte dijera que sí, que bien, que ellos iban a ser los que iban a cuidar al viejito. Sí. Entonces se lo habían llevado, se lo llevaron a una clínica para que lo... Por cierto. Una revisada, pero... En el... En los Super Amigos, él hacía la voz de Robin. En Super Friends. Él era Mark en Battle of the Planets. Hizo varias voces para los Transformers. Nunca vi Battle of the Planets en inglés. Ajá, tampoco. Y las traducciones aquí, había una traducción buena y después una traducción pura mierda. Sí. Así que, también ahí está, mira, 40 años hizo la voz de Shaggy en Scooby-Doo. Así que ahí está para Casey Kasem, que puchica, me da un montón de tiempo. Ay, que descanse en paz, se lo ha ganado. Sí, sí, sí. Yuka, esa gente que hace voces, o sea, los actores de voces que paloma, ¿cuántas pueden hacer? Uh-huh, o sea, no sí, es que, sí. Esta es mi voz que yo hago para... Sino que hacen miles de voces. Miles de voces. Y este chavo es 100% radio guy, o sea, él era... Pues el DJ de American uh-huh. Top 40, que se leía las cartas que la gente le dedicaba a su novio, que estaba en a saber qué portaaviones, ¿verdad? Y no sé cuándo. Ay, qué lástima. Bueno, y hablando de Copa, tanto que hemos hablado de eso. Yes. Parece que el ¿cómo se llama? El negrito. Ah. Bueno, ese. Se me da la onda. Alzheimer, no te vas a perder. Híjole. La cosa es que se metió un Tracy Morgan. Se metió un super accidente el fin de semana pasado. ¡Juela! Usted estaba viendo eso de que saliendo de un show, porque el comediante siempre da sus shows ahí alguna noche, uh-huh. Regresando a la casa, de repente un chavo en un camión que se durmió al volante, le pegó al carro de ellos, ellos volcaron y le pegaron otro carro. Puta, fue una onda. Así. Pero no iba a ser parte al cine, el del camión. Iba a ver el Toys. Sí, sí. Entonces, a ver, copado, tío. Puta. Entonces el chamaco este no sabía que es diabético. Entonces cualquier herida, es un de verga porque no le pueden dar todas las medicinas. Y no cicatriza. Ajá, cabal. Cuesta que, entonces no tampoco le pueden dar tanto antibiótico porque le jode el balance de azúcar. O sea, es una onda toda yuca. Entonces todavía lo están así como estabilizando al tipo. No ha salido del huevo. Mira, ahí sabía. Bueno, es que esa onda de la diabetes es bien complicado porque a veces se engordan, a veces se adelgazan y es como que no pueden controlar muy bien esa onda. Porque últimamente lo he visto bien gordito, el Tracy Morgan. O sea que, ojalá que esté bien. All right. Porque todos queremos ver la segunda parte, ¿verdad? Copao tú. Siguiente. Siguiente, señoras y señores. Continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando ya desde hace más de 2 horas. El rumor de Star Wars. ¿El qué? El rumor de Star Wars. No. Ah, bueno, sí. El último. El último rumor de Star Wars. Y como hace el último, ni siquiera canción tengo porque. Sí, no. Es que habíamos dicho, vamos aclarando. Es que sí, ahí tengo que aclarar. Estamos retirando la sección como el hoy en sí. Sí, por favor, no vayan a salir a hacer disturbios en las calles. Yo sé que eso es una campaña de mala. Correos y todo. Sí, la población frenética va a quedar. Pero, frenética. Como la pero ciudad. La verdad es que ya me dio miedo estar haciendo esta sección porque cada vez que trataba yo de buscar rumores, ya ahora realmente son más spoilers que rumores los que salen en las noticias. Así es que no quiero arruinarme yo solito la película. Entonces dije yo, no, yo creo que ya no es tiempo. ¡Cobarda! Lo que sí están saliendo son noticias. Ajá. Por ejemplo, la que les traemos ahora, por si no la han visto, que al final se terminó desquitando el Halcón Milenario y le dejó caer una puerta a Harrison Ford y le quebró un tobillo. Sí. Y al principio se creía que iba a ser algo pequeño, pero no, el tobillo está quebrado y como que va a estar creo que 8 semanas fuera. No, el tobillo es bien grande. El viejito ya está. Ya está bien, va a estar bien poroso, vea. Entonces. Cascarita el pobre. Dicen que no va a que van a seguir filmando sin él, que no van a trazar la película. No sé si van a firmarlo después o le van a cortar escenas, no sé. Le van a cortar el tobillo. Bueno. Si a Luke le cortaron una mano, ¿por qué no le pueden cortar una pata a este? Entonces, bueno, mala onda, pues, más que sí. Él no era conocido como que fuera, ah, qué feliz, vamos a hacer otra de Star Wars. Uh-huh. Entonces, ojalá que se recupere pronto y que lo más importante es que no afecte la película. ¿Te imaginas el trabajo de convencimiento que hicieron? Puta, sí, que veniste, Harrison. sí, puta, yo ser vergonzoso, solo va a firmar un poquito. Y el tipo, ah, está bien, pues gracias. Págata, puta. Y el mismo que se lo convenció fue el que se recostó en la puerta. Y en el camino de hacer el helicóptero, y fíjate que tu cheque todavía se va a tardar un poco. Ahí le dan la noticia que todavía queda un problema contable. Lo que no comprendo es cómo o sea, ya están filmando ahí en el Halcón Milenario y toda la onda, o sea. No, pues no va a salir con Milenario, acuérdate que eso sí, dijo. Sí, bueno, sí, sí. Eso dijo Jar Jar Abrams. Sí, pues sí, ya se les cayó la puerta, no lo van a sacar en el espacio. No puede volar, se le va a meter todo el aire. Se le va a salir el aire. Se va a desinflar. Se va a meter los zancudos. Sí, también. Sí, porque mira, hoy acordate que anda el virus chingüengüenchón, que viene del África, medio... Sí, no, de un mosquito que te puede... Es un nuevo virus que no tiene cura todavía, dicen. ¿Y qué te hace? ¿Qué síntomas hace? Dengue. O sea, es un dengue distinto al dengue. Un dengue bien jodido también. El que no estamos acostumbrados, nadie. Sí. O sea, que si te pica... Mi inmunidad ahí creo que no serviría de mucho. De nada, básicamente, porque es como que, bueno, build up a new one. Te muere y se muere el zancudo. De dengue. All right. ¿Cómo que dijo Chuck Norris? Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Esto es... Así es, este episodio va a ser acerca de gatos y cómo mastican. Mira, hablando antes de masticar gatos, no tenemos internet, ¿verdad? No sé, se ha estado como súper intermitente. Ok, entonces... pero ahorita estoy saliendo yo por el iPhone, entonces sí nos están escuchando los... Sí nos escuchan, pero como que... Intermitente está. Los comentarios de ellos escritos del IRC no los podemos leer. No están viniendo, ¿verdad? ¿Cómo no? Mira, no los podemos leer porque son así medio soeces. Tinta invisible. Sí. Píxeles invisibles. Porque están escribiendo. No lo ponen porque pasan demasiado rápido. Pero, señores, vamos a hablar en este episodio especial acerca. Ahí está, mira, se escucha claro, dice nuestro amigo Puro Sandrano. Ay, gracias. Porque estamos saliendo por celular. Por ey, aunque soy negrito, me escucho claro. Sí, escuchas claro. Ay, por claro, además. Claro que sí. Y no por ti o no. Claro, es el mi proveedor de internet. En este con razón, mi aguchelito. Por eso nos escuchan claro. Por eso cada rato también. Sí, nos aplican peróxido de carbono. De carbono. Pero de oxígeno, perdón. Hola, mano. Por eso cuando voy a buscar. Y era el inteligente de su clase. No es que él es eléctrico, no es químico. Sí, no sé quién es eléctrico, no es químico. Vos eres el químico. Sí, ahora, señoras y señores, vamos a hablar acerca del fin de temporadas de shows de televisión que nosotros hemos estado siguiendo, estamos viendo. Y cuando decimos nosotros. Julio. No, nosotros. Hay unos que sí hemos visto. Lo que me parece cabal que. Mencionaste estuvo en tu posting ahí en el blog, en un blog que se llama comicicos.com, que es muy bueno, por cierto, vayan a revisarlo, comicicos.com. Ahí mencionaba que irónicamente los shows de televisión se van de vacaciones cuando todo el mundo también se va de vacaciones y cuando todo el mundo tiene tiempo para ver shows de televisión. Bienvenido Netflix. Bien, gracias a Dios que existe Netflix, pero sí. También me da cólera que Netflix... Que las series que están haciendo hasta ahorita de Netflix son 10 episodios y de ahí esperes hasta el siguiente año cuando vamos a sacar los otros 10 episodios. ¿Y cuándo lo sacan? Que son buenos episodios. ¿Y lo sacan en septiembre, octubre? También. Son, fíjate que no, lo sacan dependiendo del show. Por ejemplo, el de este de la Casa Blanca, ¿cómo se llama? House of Cards. Lo sacaron casi que en marzo, por ahí. Ah, ok. O sea, spring. Hay uno que acaban de sacar. ¿Cuál es? Orange is the New Black. Que lo acaban de sacar ahorita, pero justo antes del summer, del verano. De la zona, ¿dónde? De la zona. Ya han de tener toda esta mara un su estudio de que la mara no ve televisión en esto porque se va de vacaciones, se va pero, a chingar. Pero también pues, es como profecía autocumplida porque es que la mara no ve televisión, pero no ve televisión porque no hay problemas nuevos para ver, ¿verdad? Entonces. Sí. No. Es como el huevo y la gallina. O sea, no ponen los programas porque nadie lo está ahí, o sea, para estarlo viendo. Huevo y la gallina, patearle los huevos a la gallina. Y va a salir corriendo. Y se hace gallo. No, al revés. Al gallo le pegas en los huevos. Bueno, no sabes. Bueno. La cosa es que y los empolla. Porque se les inflama. Se les inflama. Señoras y señores, el problema, siento yo, es ese. Pues como, ¿qué ondas? Yo estoy casi que convencido que esto de las series de televisión tal y cual las hemos conocido desde que somos chiquitos hasta la fecha, de los seasons tradicionales, va a ir cambiando y se va a ir todo moviendo hacia el modelo Netflix. Yo le tengo los días contados a la televisión normal de uno, dos. Broadcasting. Porque creo que, o sea, es un modelo ya bastante obsoleto. O sea, nadie en realidad está pendiente de que tal día va a salir tal episodio y tengo que estar claro porque a esa hora lo voy a dar. Yo creo que todo el mundo ya probaron este modelo de que salieron los 10 episodios de la serie tal. No. Dele, viaje. Yo creo que sí tenés tu razón, pero no creo que sea tan rápido. ¿Vos crees que no? Yo esperaría que sí, pero no creo. Uh-huh. Él tiene su porque razón. Porque... Sí, mi razón. Desgraciadamente, más en países como el nuestro, hay un montón de gente que todavía no tiene buena conexión. What is this y Netflix? Que hay gente que a duras penas tiene cable, o sea, solo ve canales locales. Bueno, pero es que estás hablando de aquí de El Salvador, pues, pero sí. En Estados Unidos yo siento que esto se va a cambiar mucho más rápido. Porque acá... Ojalá. Sí, ay, mira, de ojalá. Acuerdo, en Estados acá Unidos todavía ya estamos viendo se Canal está 4 el Mundial en televisiones. Mira, ¿sabes lo que me da miedo de eso? ¿Sabes lo que me da miedo de eso? Es que se empiece a hacer un fenómeno como los pop-ups en internet o los anuncios en Facebook, que se van a encontrar una manera de zamparte comerciales en medio de lo que vas a estar viendo en Netflix. Pero eso no me... Depende cómo lo hagan. No sé. Depende de la implementación, porque si... Imagínate que estás viendo y cada dos minutos, ¡pum! Un comercial. Y hay que estar poniéndole ahí la... No le puedes dar closing la ventana o algo. No sé. Con que a veces cuando entras a YouTube... Ay, quiero ver. Ah, este es el video que quiero ver. ¡Clic! Un anuncio. Y que esperas unos cuantos segundos para poder dar skip. Y el anuncio carga, pero high def. Y es el video y bufereando así como 10 minutos. No, pero Netflix, por lo menos hasta el momento, yo no... O sea, las series que estoy viendo las ves nítidas, íntegras. No, pero eso es lo que te digo. Breaks ni nada, pero estás pagando 8 pesos al mes. Estás pagando 8 pesos al mes. Pero ¿qué va a pasar cuando? Imaginémonos en un futuro distópico. Que, ok, ya no hay televisión, live TV. Entonces, todos esos anuncios. ¿A dónde los zampamos? En Facebook. Yo digo que lo metan en Facebook. Es que acordate, los anuncios es la forma de obtener ingreso a las compañías que emiten la televisión, porque no hay alguien les tiene que pagar. No, tal vez nos compran a nosotros. Estás pagando vos le estás pagando. Entonces, pero sí, pero si vos tenés tu negocio, marca, que la anunciás en televisión, y de repente, puta, ya no puedo anunciar en televisión, pero yo necesito anunciar mis nuevas promociones, mis nuevas mierdas. Entonces va a pasar lo de la película que hagan su programa. No, o va a pasar lo que en qué película, en los X-Men, que sacaban una computadora. Vaya. Eso así no molesta. A mí no me molesta. Igual a mí. Pero ahí estás dejando fuera, tipo la ferretería. No, pero espérate. Ahí aclaremos una cosa. Yo siento que televisión siempre va a existir, pero para noticias, por ejemplo, y ahí sí vas a vender los anuncios. Porque en las news sí es bien de tiempo. O sea, sí es bien de que tenés que... O sea, no vas a bajar un torrent de noticias. Cabal, o sea, me voy a echar todo el season de noticias completo en Netflix. Y en abril, te presento su impuesto y voy a en junio. Yo no entiendo. O sea, y yo espero... Y deportes en vivo también. Yo espero que eso suceda. Mira, yo estuve viendo las presentaciones de la E3. Puta, si yo lo veía en alta definición. Sí. Y yo no sé cuánto de lag llevaba, pero yo le calculaba que el lag eran minutos, menos de minutos. Y yo digo, puti, ¿por qué no te...? O sea, yo pagaría un servicio así para ver deportes. Vea que hay para ciertos, muy pocos, pero hay. Pero... Bueno, yo pago la NBA, por ejemplo, y me encanta. Si yo hubiera de los deportes que yo veo, y venga, ahí ya leo cable. Ese es un buen punto también, como decía Julio. Y esto es cabal el tema en los finales de la serie. En Netflix está... ¡El final de la televisión! ¡El final de la tele! Estás pagando y supuestamente de ese pisto viene Netflix y hace la serie. Pero no evita que digan, ¡ey! Podemos hacer pisto encima de eso. Es lo que hace Hulu, que dice ahí nuestro amigo Nibla. Dice que, ¡ey! Pero en Hulu pagas y además te dan comerciales. ¡Ah, de veras! Sí. Ah, eso no sé qué. Bueno, pero es un modelo diferente lo que está sucediendo. Tal vez pagas menos. No sé. Tal vez hay una suscripción extra. ¿Cuánto vale Hulu? No sé. Y habría que Hulu ver que cuál es el contenido. Porque tal vez tengan... En Hulu son supuestamente las mismas series de esta temporada. Si salió la serie, digamos... ¿Y es pago mensual también y tenés acceso a todas o pagás por serie como Amazon? No, como... creo que es toda la gama de series que están en Hulu. Por un precio ¿Estás viendo mensual? Hulk. Y es que acordate que Hulu está comprando los derechos a ABC, CBS, NBC para pasar las series. Mientras que Netflix, las series que pasa son producidas internamente. Sí, pero no tiene su costo de... También pero las otras, pero viejas. Las que están viejas, en Hulu... Es que, diferente. Una temporada. Es que sabes qué es la onda. El Netflix, el modelo de ellos era, si ya estaba en CD o en DVD, si ya estaba en DVD, entonces, el modelo original de ellos era que te alquilaban el DVD. Ajá, y podías alquilar series de tele y toda la cosa. Entonces, me imagino que los derechos han de ser similares. Si ya salió el box set y lo puedes comprar, entonces ellos tienen la opción de alquilarte ese. Sí, porque incluso iTunes. Ese content. Sí, el día que salen al aire. Un día después. O sea, ellos tienen una mejor negociación, pero carísimo, porque una temporada... Creo que Doctor Who vale como $45, una cosa así, solo el season. Pero mira, el season corto. En nuestros países, para tener un modelo que funcione, hay que superar varias cosas. Además de tener un buen acceso a internet, que sea un acceso decente, las personas ahorita deberían de ser muy tecnófilas para tener una cajita que las permita ver en la televisión, porque mientras tengas que ver televisión en una computadora, la mayor parte de gente no se va a sentar en una computadora. Pero la quiere verla en su sala. Pero las Smart TVs ya eso casi... te iba a decir. Pues, todas las Smart TVs. Todas las Smart TVs lo tiene. Pero entonces está el factor costo no está a favor de esa solución aún. Porque mientras tengas que ponerle, aunque sea un Wii conectado, es como decir a mi abuelita, paja que le voy a decir, mire, hay que encender acá, programar esto, y siento que cada programa me llama, mira, hey. Eso es cierto. No puedo ver la novela. Entiendo exactamente porque ahorita con mis suegros yo quiero, o sea, les queríamos regalar Netflix con mi esposa, pero después llegamos a la conclusión de que eso implica que voy a pasar por lo menos dos meses ahí entrenándolos a cómo tienen que hacer esto para encender esto. Y la manera más fácil es el Google Chrome. El Chromecast. El Chromecast. Pues sí, pero tengo que tener una tablet o un phone o otro dispositivo que ellos no tienen. Eso sí. Entonces, de repente, el regalo que iba a ser de 8 pesos al mes se convirtió en... Ponerles una nota que les digas ahí. No incluye asesoría. Si tienen alguna pregunta, escriba netflix.com. Yo le regalo la suscripción. El otro el otro yerno le va a regalar a la tablet y el otro le va a enseñar. El otro le enseña a usarlo. Pero yo creo que esa es la manera más fácil, fíjate. No, pero yo creo que la forma más fácil es que ya venga en la tele. Que la tele ya lo traiga. Pero es que aún así... Yo creo que Samsung ya todas lo traen. Los interfaces de la tele son horribles. Son horribles, pero por lo menos ya viene. No, mira, es más fácil que ir a comprar un Apple TV y estarlo conectándolo y haciendo todo el volado para que lo ocupen. En nuestro medio tiene para el rato aún el cable y el DirecTV. Televisión al aire. Televisión, no, satelital. La satelital. Pero... Y el broadcast, claro, pero lo más pero sofisticado que va a ser de consumo masivo... Compré este año, hice yo mi upgrade al cable digital. Y los los canales son una basura. O sea, en realidad... Sí. Se ven preciosos. Se ven preciosos, pero es pura basura. Lo que están viendo son shows que ya nada que ver. No, ese tiene cuenta real, o sea, tiene cuenta para deportes. Ajá. Y para eso lo veo. O sea, yo solo porque ahí tengo ESPN en alta definición y cachimbón. Y inclusive este año, pues, una de las cosas que más me interesaba era la NBA. Ya lo estoy pagando mejor por el app de la NBA porque ahí puedo ver cualquier partido, no el que se le ocurrió a ESPN, que es el que va a pasar. Entonces, es... Mira, en un comentario... Bueno, sí, señores, y los finales de las temporadas... Ya vamos ahí. En un comentario asociado, y para mencionar lo que estamos viendo en televisión, que son partidos de fútbol. Estamos viendo la Copa del Mundo, estos geekos también. Y en el canal 4, que es el canal de aquí. ¿Qué será esta Copa del Mundo? Sabes que la cosa más triste que me ha pasado es que en la oficina tienen dos televisores bien bonitos. Dos de 60 pulgadas. Y solo es él, y tienen dos televisores. Sí. No, es uno para cada ojo. Es el centro de oficina. Ah. Entonces, no, es uno para cada ojo, lo ven 3D. Así. Distintos partidos. ¿Qué experiencia más fea estar viendo en semerenda pantalla... Sí. La señal del canal 4, del local. Canal 4 local, a pesar que no es HD. Cable, no es HD, estás un cable VGA conectado. Y lo estás estirando. Y lo estás estirando, entonces todas las fallas se deforman, se notan más. O sea, las vías... Pero no se estira, ya el formato sí no tiene. El formato está bien. El formato, no, pero es que... ya habían hecho mierda. Ajá, el formato es así, pero para 4:3. Entonces cuando vos lo querés ver en una tele chiva, lo tenés que deformar. No, ya lo están transmitiendo a 16:9. No, yo sé, pero está, mira, revisate bien el... Se pierde. Depende de cómo lo tengas asociado en tu televisor. Toda la calidad, mírate en donde está el tiempo que le queda al partido. Ajá. No puedes ver, o sea, ¿sí? Pasas horas viendo, dice 4 minutos o dice 5. A pesar que te salen números de una pulgada de alto, no distinguís el número. No, está como todo compressed y JPEG y todo. O sea, pero no, mira, eso sí es, sí que mierda, porque... Yo bajé un partido porque fue uno de los que no pude ver. Y a pesar de que vi cómo terminó, y a pesar de que ya sé cómo terminó, me dijeron que los goles fueron buenos y aquí hay que verlo. ¿Cuál? Que es el de España-Holanda. España-Holanda. Lo bajé en alta definición de ESPN, High Def y toda la cosa. Y cuando lo veo, casi se me salen las lágrimas. Mira, interesante lo que está diciendo de ese fulano. Perfecto. Univision los pasa. Con Block US. ¡Bárbaro de ese fulano! Hey, ¡sos mi hero! Muchas gracias, porque ahí lo sí, vamos a ver. Yo ya estaba diciendo, puta, ¿cómo es posible? Y lo peor que oí un comentario de alguien súper fanático de fútbol. Ajá. ¡Ay, pero mira qué buena la transmisión que están dando! Y yo, puta, ¿de dónde buena? Si el Canal 4 es el único que, o sea, sí. Si lo pasa ESPN o cualquier otro, lo están bloqueando aquí por derecho. Pues sí. Solo el 4 lo tiene, una transmisión mierda. Sí. Pero, hey, esa es muy buena opción. Buenísimo. Gracias. Bueno, aquí hay una señal de cable que tiene un acuerdo para pasar este Canal 4 local en HD. Pero tenés que contratar el paquete HD, que es un cargo extra. Entonces, ¿cuál cable es? Tigo. Sí, tiene, pero tenés que pagar extra por el paquete de HD. Te tienen que llevar la cajita de cable digital que no la tenías para la conexión HDMI. Pero ¿y si ya tenés? ¿Es algún canal extra que hay ahorita? Sí, hay un canal extra que no sé si solo para el Mundial va a funcionar y después lo quitan. No sé. Ah, no, me pregunté. Qué bueno. Tal vez a esa se refería a esta persona. Tal vez. Y lastimosamente ahí en mi oficina no tienen el paquete. Ahí lo estamos exigiendo, pero dudo que en menos de un mes lo conecten. Yo lo voy en esta tele, ¿ve? Gaming Station. Bueno, ahí va, sí, series. Ok. Comencemos por la mejor del año, de lo que va, sería Doctor Who, pero se terminó hace un montón. Ya lo hablamos de eso. Saltemos a la siguiente, Arru. A ver, Esta fue la segunda temporada. De las más geekas de esta. Es la, creo yo que sí, de las más geekas. 100% una buena historia. Sin spoiler. No, como no, spoiler. Lo que te quiero corregir ahí es algo que yo estaba pensando. Espérate, como dijimos que era spoiler. Danger, Will Robinson, danger. A ver. Te tengo que corregir algo. Vamos a ver. No es una buena historia. Son dos buenas historias. Porque eso me gusta de que siempre han llevado paralelas lo que pasó en la isla, que diferente lo de la temporada 1 con la temporada 2 y lo que está pasando actualmente. Entonces realmente están viendo dos series al mismo tiempo. Pues, y termina con que se va de la isla. Sí. En algún punto regresa. O sea, correcto. Y queda abandonado realmente. O sea, correcto. Se me hace que va a ir hasta el espacio en el pasado y va a regresar, no sé. Bueno, si ya salió que ya puede hablar ruso. Tal vez se va a Rusia un tiempo. Es que fíjate que también eso estaba pensando. Eso porque les puede generar problemas. O sea, de veras que los escritores tienen que estar súper atentos porque de repente de la nada... Y ahí entonces le pegaron un chajazo y le volaron la mano. Y sale ya de ahí en adelante solo con guantes. Así. O sea, porque ponele algo que... Y quizás adelantándome un poco, no sé cómo hacer el formato de cómo lo vamos a estar discutiendo, pero... Como siempre, masita, un gran relajo. Masita la Black Canary. Y me cayó mal que al final de la temporada se va. Sí. O sea, puto, creo que siguió saliendo esta maceta. No, pero en eso yo venía así, ah, puta. Y que le van a hacer, su propia serie. A la... No, se va. Birds of Prey, ¿o no? Pero ella en la otra historia de la isla, hace falta todavía que contar mucho. ¿De qué le pasó a ella? Sí, en algún momento la podría estar siguiendo. Va a regresar, pero acordate, tienen que cambiar chique y va a salir otra nena, ya vas a ver. Yo no me acordaba de la... Me quedé así, ya te dije, puta, ¿quién es la...? La que la llegó a traer, no sé si era la hija de Razas Gold, porque no era la Talía. No, es otra hija también en cómics. Es la Summer Glau. No, es otra. Es otra bicha. Otra oriental. Ravager es Summer Glau, pero... No. Ravager, sí, como nadie es la Ravager. Sí, es la Ravager, pero, y que por cierto este es queda viva. Sí, llega otra que ha salido como tres veces. Nyssa, creo que se llama. ¿Y Ravager queda de mala siempre? ¿O? Sí, queda de mala. Pero queda sin poderes, se los quitan, si no me equivoco. Sí, porque les aplican a todos los que le dieron el Mirakuru, que era supuestamente una droga que los hacía superhumanos. ¿Le miraron el qué? El Mirakuru. Uy. El Kurukuru. Que la que se había puesto Wilson. Pero esta ya se había muerto. Sí, esta se había... Bueno. Está hecha de esencia de Lazarus Pit. Y lo bueno es que salió con el traje full de Ravager. Eso, aunque se veía medio... Sí, no se le veía, no se veía muy bien. No se veía muy bien. Además, no tiene cuerpo, fíjate. Ya las caderas se le hincharon mucho. Es bien seca. Muy seca. O sea, un poquito de forma. Pero lo bueno es que después que el Slade Wilson, que te lo habían presentado casi dos temporadas... Como amigo de Oliver. Y caía su mentor, bien. Te caía bien. Vos decías, pues este no va a ser... ¿cómo se llama? Malo. Malo. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el personaje del... Deathstroke. Deathstroke, gracias. Lo confundo todos. Sí, yo también lo confundo. Ya en los últimos episodios de la mitad de la temporada para acá dijiste, ¡hey, se hizo malo! Ah, pues puta, sí, va a ser Deathstroke. Que yo, hasta incluso en el episodio en el que él llega a la casa de... Ajá. Del Oliver y que está platicando con la mamá y la hermana y se todo. Se lo está cuenteando. Yo... ¿Y por qué el Oliver está tan friqueado? Decía, si este no creo que vaya a hacer algo tan... ¡Ah, vaya a sacar ahorita una pistola! Porque se veía que el Oliver estaba como esperando que el hijo puta hiciera algo así. Y puta, después te diste cuenta que, huevo, era bien probable que tenía, hiciera. Tenía razón para estar friqueado. Bueno, la hermana del Oliver se va con el papá biológico, que se supone... Merlin, que supuestamente... ¿Sabe cómo puta está vivo? Que sabe cómo está vivo. Con el objetivo que la va a entrenar. Así que el hecho de que próximamente hay un Speedy de verdad, como alguien, un guerrero que pueda luchar, es muy probable. Bueno, y el... El Roy Harper, le quitaron el poder, le pusieron el antídoto, entonces ya... Pero ya empezó a tirar flechitas. Posiblemente ya tiene flechita, ya va a ser el Psychic original sin superpoder. Pero son flechitas con ruedas a la par, así como, como la bicicleta. Training, de training. Training. Sí. Con training wheels. ¿Qué más? Mira, me gustó todo el Suicide Squad. Sí. Cae ese, bien. Deberían de sacar otra historia. Deberían de sacar una serie. Y te digo, a saber si van a seguir la historia de la Susan, Sara, ¿cómo se llamaba? La Sara en la Black Canary. Cuando está tratando con los Assassins. Porque... Ahí es donde ella aprendió a ser paloma. Sí, yo creo que en un futuro, tal vez, en algún par de episodios la van a volver a sacar. Ojalá más sí. Estas series así tienen esa tendencia de que no quieren dejar otros superhéroes de forma permanente, además de el principal, porque entonces... Le puede quitar protagonismo. Quita protagonismo. Fíjate que eso le pasó, si te acordás, cuando metieron, por cierto, a Flecha Verde... Smallville le quitó un montón de... Es cierto. O sea, hasta se cogió a la... Pues a mí. mira, Que se me vino algo a la mente que ya se me olvidó. Dale, sí, ya voy a regresarle. A ver, ¿qué otro personaje más? Ah, ya me acuerdo. Bueno, el Deagle, una de las cosas que destacar de la serie es que el Deagle se volvió tan popular en la serie que ya lo metieron en la serie cómics. A raíz de la, y el personaje como el de la serie de televisión lo metieron como un... Con su hermana que trabaja en un... No, son detalles, no, pero sí, un afroamericano, un bodyguard que fue psychic de Oliver en los primeros años. Ahorita no está de psychic, pero ha regresado y le está ayudando. El papel de la Felicity, no lo han incluido en la serie cómics porque ya tenían un personaje que era como el nerdito y que era un chero. Ah, ya lo van a matar. Esperemos que sí. Pero del final de temporada tuvo un giro bien interesante que Oliver en una de esas, en una escena que vos sacada totalmente de la manga y la camisa, le declara su amor eterno a la Felicity que todo este tiempo. Entonces, pero a mí me bajó. Yo decía, ¿y por qué? ¿De dónde? ¿Qué baje? Este fulano se las quiere echar a todas las de la serie. A mí no me bajó. Todo lo que tenga falda. No lo pero... culpo. Sí, esa bicha es nerdita de televisión, que un gran cuerazo con solo lentes. Sí. Pero a mí no me bajó. Así de que... Pero sí me dejó como que... Puta, qué mala escena. ¿Qué sentido? ¿Para qué puta se la llevó hasta su casa? Si están en un escondite secreto, no tiene sentido. Ya después le encontrás el sentido, ¿verdad? Pero que fue una trampa para Slade que cayó el redondo, el baboso. Y porque ya fue la chivaza la que le aplicó el antídoto. Mira, y viste el entrenamiento del chavo. El del Arrow. Mira, sí que lo vi, pero... No, es que salió un video por ahí y después lo quitaron. ¿O de Flash? No, de Arrow. Ok. Que de él, o sea, nada de la serie, él preparándose para la tercera temporada. Ah, okay. O sea, el artista. ¡Coma mierda, cabrón! Eso que sale en la presentación, que salta así con la barra, lo hace el hijo de puta. Era un doble. No es que esté con unos cables. Mira, que lo van subiendo. Decí que es un como gimnasio que tiene un montón de voladas raras y un como voladas para hacer parkour. Porque ves el tipo balanceándose en una barra, se tira, ¡pac!, se agarra de una pared, sale corriendo por un murito, se avienta, ¡clac, clac, clac!, empieza a subir esa puta. Bueno, no ninja sabe warrior, actuar, ¿no? Pero sí, puro ninja warrior. Sí, actúa mal. Sí, no lo vemos por eso. Mira, me imagino que a la hora de hacer el casting dijeron, queremos un atleta primero y... Sí, un hijo puta que sepa actuar. Bueno. Que, pero en resumen... Para mí la temporada 2 estuvo bien al nivel de la 1. Sí. O sea, estuvo buena. Metieron un vergo de personajes. Sí, vergo de personajes. Totalmente de acuerdo. Y al final, pues yo no esperaba que se quebraran a la mamá, por ejemplo. No. Eso me agarró de sorpresa. Y así de para que vean la cantidad de detalles y que para uno de geek lo llenan. En uno de esos episodios, de repente le dice al policía, mira, ¿y a dónde tenemos que ir? Es que tenemos que ir a la esquina, ya se me olvidó cómo se llama la escritora que hacía Birds of Prey antes, la Gail Simone. Gail Simone. Entonces dice, tienes que ir a la esquina de Gail y Simone. Ah, no me di cuenta. O sea, una calle, una avenida con esos nombres, solamente la de Gail y Simone. ¡Ah! Y así, todos los episodios tienen un par así de pincelazos dedicados a la base de fans. Mira, y las peleas del final, el talego de hijos de puta, sí, con Mirakuru, bueno, con el talego de arqueros. Se ve bueno. Buenas tú. Y buen zafe, fíjate, porque sí, cómo van a ser. Yo me acuerdo porque que sacaron estos una tres foto o cuatro contra el cachimbo de guerreros. Sacaron una foto de aquí van todos y que iba el Roy, iba la Black Canary y se veía otro arquero atrás que según yo era el Malcolm Merlin, porque ya había salido en los episodios anteriores. Yo dije, puta, mínimo, se necesitan toda la ayuda posible. Pero de ahí me llegó lo que llegaron los assassins y todo. Ay, puta. Que yo, lo que yo sospecho es que el próximo malo de la otra temporada va a ser Ra's al Ghul de alguna forma. Sí, por eso. Ojalá. Bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, cambiando, ¿verdad? Va, cambiemos. Comenzó con expectativas sumamente altas. Nos decepcionó, creo, a todos la primera mitad de la temporada. Después de aquello de el monstruo... Yo la seguí viendo por Morbo. Por la chica. No, fíjate que no. Ni ya... tanto, fíjate. O sea, sí, la chica no le estoy quitando a ella méritos. Las, claro. Pero la veía porque... Sky. Puta, Sky. Es S.H.I.E.L.D. Sí. Es prácticamente la continuación de Avengers, decía yo. Es que, cabal, la película fue... La película fue la que vino a revitalizar por completo toda la serie porque te venía bien... Puta, qué aburrido. Puta, ahora, qué aburrido. Y de repente viene la película... Winter Soldier. Winter Soldier. Y creo que justo una semana antes de que viniera Winter Soldier, salió lo del Kree. Uh-huh. ¿Verdad? Ajá. Y que aún así te voy a decir que no fue... ¡Ah, qué wow! Ya, pero ya fue un poquito más como que... ¡Puya, qué onda que está pasando aquí! Que no sé cuánto, bla, bla. Y de ahí... sale la movie y vos decís, puya, esto va a afectar por completo. Yo tiene eso que es lo primero que por cuando se encendieron las luces del cine, yo, puta, ¿qué va a pasar con S.H.I.E.L.D.? Y cabal, y el siguiente episodio ya tiene que ver con la película. O sea, me imagino que todo eso fue planeado. Sí, sí, o sea, sí, ya sí, era un plan. Dieron declaraciones los productores que desde hace 2 años le dieron el script de la película a los de la serie. Así va a ser la película. Ustedes tienen, arréglensela. Para que haya continuidad. Y pegó un levantón para mí, fabuloso. Sí, o sea, pero que vale, no sé si hubieran tal vez timeado mejor ese para la que programación la... para que fuera antes la revelación, no sé por qué. Pero es que no podían, porque te iban a dar muchos spoilers de la. No, que o sea, que hubieran sido menos episodios mierda, que hubiera empezado más tarde. Que hubiera empezado más tarde la temporada. Más tarde de la temporada. Para que hubieran sido 2 episodios, 3 episodios y ¡pum! El talento. Pero es que ahí te estás metiendo a la estupidez de que las temporadas tienen que ser de aquí y acá, porque sí. Si no, me jodés mi schedule de fall y de no sé qué. No, mira, pues, tenían que haberle metido más ganas a los primeros episodios. Hubieran podido hacerlo sin meterse en líos de la película. Sí, porque, aunque qué buena onda que metieron a la bicha, a la Sif. Pero ese episodio fue una mierda. O sea, si no es solo por la Sif. Solo porque era la Sif, pero realmente pero no era memorable. Nada que ver, o sea, ¿me entendés? Y así siento que hubieron varios que era como que... Ah, el malo de la semana. El malo, el... ¿Cómo se llama? El super... Bad superhero de la semana. Que hay que ver cómo lo atrapan. Esos también eran como que... Nah. Sí, es que se sentían bien episodios de los super amigos, que hay que a este doctor chiflado. La formulita, ¿verdad? La fórmula es, pasa esto, el chavo se pela, no sé cuánto, lo agarran, lo atrapan. Plan. Que siendo justos, así, tenés que pasar por algunos de esos para que el giro y las revelaciones del final tengan algo de sentido, ¿verdad? Porque si va un episodio y al siguiente ya le diste vuelta, ¿no? Sí, sí. Tienes que establecer un status quo antes de darle vuelta. Pero hubieran podido hacer historias mejor, más interesantes estableciendo ese status quo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, los X-Files. Hasta los shows de status quo de los X-Files eran palomas. O sea, te dejaban como que ese poder que tenías. Era preferible, sí. Y fíjate que también la serie de S.H.I.E.L.D., por lo menos... De las cosas rescatables y que están robándose para los cómics es el Deathlok. El personaje, el afroamericano, que hacía a veces de Don en Ángel, en la serie de vampiros, hasta cierto punto ha tenido buena recepción entre la gente y van a sacar en septiembre, si no me equivoco, una serie de cómics que va a ser Deathlok, el nombre, y va a ser un afroamericano robotizado. Que tiene también, alguien lo está controlando en forma remota. Sí, igual. Que no, y el look del uniforme y todo. El look del uniforme, o sea, sacado de la serie lo están pasando a los cómics. Uh-huh. Porque Deathlok, hasta donde sé, siempre ha sido afroamericano. De veras, fíjate que siempre lo he visto tan deforme en que ya el color de piel y la raza se le pierde. Era que en vez de nariz es más como calavera que le había quedado así. La mitad de la cabeza como que es el Terminator. Ya. Yeah. Esa era más un diseño más robótico. Y quizás es también así diseñado en base a Terminator. Me imagino que ahí se inspiraron en qué chivo, hagamos un... Mira, pero el final, me cagó de la risa. Sí. Pitir, acordame por qué. Cuando el malo... Que supuestamente va a estar otra vez ahí. Y se logra poner el... Se hace otro Deathlok. ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, qué buena tengo! ¡Bum! Le dije, aquí va a terminar. Me quedó vivo este hueputa. Y yo dije, y qué mal que quedó vivo. O sea, ya... a seguir viendo esta babosa otra. Y lo peor que de casualidad llegó porque no encontraban el arma. ¿Y quién se lo quebró? El Coulson. ¡Ya encontré el arma! Y el arma era la misma de Avengers. La de Avengers, la de Loki. La con la que le había con la que le disparó Loki. Ah, la del Destructor. La del Destroyer. Ah, qué vergüenza. Y el nuevo estatus que le dejan a S.H.I.E.L.D. es interesante. O sea, S.H.I.E.L.D. deja de existir, pero Fury le dice a Coulson, ok, tu equipito... Y sale Samuel. Sí, sale. Sale en el último... Sale la María Hill. Sí, sale la María Hill. Y Samuel Jackson hace un cameo al final. Jackson. Pero María Hill, entiendo que estaba trabajando para Stark. Sí, pero le dieron un pidió el día. Uh-huh. Pero... Sale un cameo ahí, antes de entrar a Stark. Pero... O sea, en ese momento, los de S.H.I.E.L.D. estaban corriendo. Aunque... O sea, se estaba desarrollando al mismo tiempo todo el debergue de... Sí. Y ya tenía trabajo en... No, ya había pasado alguito de tiempito. O sea, sí le dieron como... Sí. Que... Uh-huh. Sí. Porque, es más, ella dice, I work for the private sector now. Lo mencionó uh-huh. varias sí, veces. Lo mencionó. Y es más, no sé si a Coulson le dice, mira... Ajá. Stark te daría trabajo, le sí, dice. Sí, le dice. Pero, y sabe que estoy vivo. No, aún no lo sabe. Le, ajá, también ajá. Otro detalle interesante, que la mira, muerte, que él está vivo aún en secreto. Bueno, entonces el nuevo estatus para este grupito, este equipito. Espérate. Fury le dice, ustedes va, hoy Coulson, tú tienes que reconstruir S.H.I.E.L.D., pero como una organización pequeñita. Va, ¿y cuál es tu take o tu interpretación? Del chavo que mataron y que, sí, iba a decir, y que ahora está otra vez ahí. Ah, te lo han dejado en ¿qué? Misterio. Si pero es entiendo. Yo creo que es el hermano. No, yo creo que va a ser una chivatada como un life model. ¿Quién mataron? Al gordito que salía. Ah, de Patton Oswalt. Pero lo que pasa es que acuérdate que él, cuando lo encontraron al original que mataron, sí. Él le dice, no sé qué bien vergonzoso, yo paso jugando en línea con mi hermano. Ah, eso no me fijé. Y yo, cuando vi, cuando era así. No, yo no soy, ¿verdad? Yo soy el fulanito. Ah, este es el hermano. O sea, está uno en cada base. ¿Qué puta pasaba que se está jugando con el video y no con el otro? Yeah. Ey, eso no me lo había notado. Ok, nice. Uh-huh. Así que mira, va a ser difícil. ¿Será hermano o será clon? Porque yo lo vi bien tranquilo que sí, se murió eso, el otro. Ajá. Sí, puede ser. Uh-huh. ¿Tienen un reto para la próxima serie? Porque el nuevo status quo y la película de Winter Soldier no les da suficiente... carnita como para seguir levantando la serie. O sea, y no va, haber y no va a haber salido otra película para cuando... Porque la que viene es Ant-Man. La que viene... Creo que tenga mucho que ver. Guardianes de la Galaxia, la que viene y que nada. No, nada que ver. Cierto, Guardianes de la Galaxia sí ya va a ser, amigo. Sí, ya va a ser en agosto, 2 meses. Así que esperemos que la levanten porque la serie estuvo a riesgo que la cancelaran por baja audiencia. No levantó al final. No levantó lo suficiente, así que ABC tomó una decisión estratégica, es decir, la vamos a renovar segunda temporada, pero... Y mírate, al final salió el papá de la Sky, si mal no entiendo. No salió, pero sí te lo mencionaron. No, que llega alguien y le dice, encontramos a la chica. Sí, es cierto. Yo entendí que era el papá de ella. Encontramos a tu hija, le dice. Algo así. Pero no se ve quién es. No se ve. Ajá. Porque ella quedó... Pero se vio como un hijo puta todo ligoso, ¿verdad? Sí. Se vio que ella estaba... Te habían dicho que la habían encontrado huérfana en China, en alguna aldea. Sí, porque los agentes se la habían llevado. O sea que, a huevo, es posible que sea el papá. Y si se termina haciendo así una chivatada como que es la hija del mandarín o alguna onda así. No, es que tendría que ser extraterrestre, la hija del Kree. De un Kree. Porque le pusieron... El Kree no le dio poderes como a todos los demás. Bueno, ni a Coulson, pero... Fíjate que ahí... Espero que la piensen bien. Tienen chance. Sí, tienen todo un summer verano, para pensar qué... Bueno, pero cabal, en resumen, empezó... siguió... o sea, más bajo que... y al final levantó. Sí. Al final levantó. Fue así como... ¿Chewing? A ver, ¿con cuál seguimos? Por Coulson. Big Bang Theory. Siento que levantó al final los últimos episodios... Hubo varios que estuvieron ya otra vez regresando un poquito a los roots. Hubo un poquito de todo. A mí el episodio de que está definiendo... Ah, del PS4, ese estuvo genial. Decidiendo si es un PS4 o un Xbox. Y lo peor que yo me sentí... Identificadísimo porque pasé por esa... Igual me dio risa la reacción de la Amy que... Decídete para... Y pásame la puta sal. Sí. La Kelly Cucu. Pues sí. Que por cierto, a media se inició la temporada, aparte casó, pero se metió un régimen para mejorar su apariencia física. Y se puso chiches. No sé si, sí, no me consta. Pero la cuestión que lo explotaron en la serie se notó. Porque de repente vos decís, ¿y a esta qué le pasó? Porque se veía muy bien, sí, que y hasta el tipo de ropa que se ponía fue diferente. Le explotaron bien eso. Hubo buenas. Mira, algo era, que me gustó. ¿Era yo o también la del judío también se hizo las chichis? No, esa siempre ha tenido. Siempre ha sido bien. Pero chichis. Es que cabal, yo de repente en este último episodio la voy viendo con una chichota y yo, güey. Sí. Y fíjate que esa chava es otra, igual que la Felicity Smoke. Esa chava es preciosa. Sí. Es lindísima. El personaje. Entonces, que la tienen haciendo. A mí me caga de la risa. Te digo, me caía mal que va a ponerle la Kelly Cuoco, puta masita. La Melissa Rauch. Puta, también. La otra, la del Sheldon. Nada que ver. Por eso me había caído mal. Pero la Amy Farrah Fowler me caga. Como personaje me caga de la risa, pero va, decía yo, quizás lo quieren como compensar dos y dos, porque primero la nerdita que le habían buscado al Rush, a mí me desesperaba. O sea, demasiado choyada esa bicha. La que se le huía cada vez que se iba al baño. Qué bueno que la sacaron. Fíjate, y esta que le han puesto al final, puto, está bien bonita. Sí, me cayó bien el personaje. Y es medio nasty con él también. O sea, pues sí, o sea, está bien, pues. Medio nasty. Sí. Sí, no, o sea. Mira, va a sonar medio feo lo que voy a decir, pero que me alegra que al Rush como que dudaron bastante en su orientación sexual. Aún le siguen tirando, ajá, pero por lo menos ya lo encauzaron por un camino más interesante, porque sí, con la doctora veterinaria que... Hoy es con una dermatóloga. Una dermatóloga. Es una... No es la que le vi al chucho. No, esa es una pelirroja. Esa estaba bien bonita también. No, es que volvió a salir. No, pero no es ella. No es ella. Es una que vos decís, es que la veterinaria era demasiado bonita y no te ibas a creer que saliera con el Rush. Ajá. La que han sacado está bien. Está bien bonito también. El último episodio es bien chivo. A mí me gustó que el Sheldon queda friqueado por un montón de cambios que están sucediendo en su vida. Pero todo empezó varios episodios antes, porque algo de String Theory que... descubrieron en otra rama un avance yuca que como que comprobaba que lo que esa rama de estudio. Y él dice, puta, y en String Theory lo que yo estoy estudiando... Ya no sirve ni mierda. No, nunca hemos descubierto algo así, ¿verdad? Y voy a desperdiciar mi vida y posiblemente nunca vamos a encontrar nada. Pero ahí siento yo que eso me dejó como, ok, este está peleando porque le está cambiando todo en su vida. Yeah. Y lo que le están manteniendo, que le están diciendo, tenés que seguir con el string theory, eso lo tiene friqueado también. Sí. Entonces, man, pero... Entonces al final decide que se va. Pero te digo, ese episodio hubiera sido... un perfecto final de todo. Yeah. O sea, que así hubiera terminado la serie. Yeah. Y hubiera dicho, hey, qué buen final. Yeah. O sea, a saber si no solo lo habían pensado, tal vez que se va a hacer. Todavía tiene muy buenos ratings. Acaban de anunciar que la renuevan para 3 años. Bueno. 3 años de una sola vez, ya saben que van a seguir. Tienen trabajo, me alegro por ellos. Sí. Esperemos que le sigan poniendo buenas historias. Es que a mí las historias... No es por nada, pero es que la Amy Farrah Fowler para mí se ha convertido en o sea, solo es esperar a ver la reacción que va a tener a cualquier estupidez que está haciendo. No se le viste de colegia. Sí. Es cierto. No. Puede valer. Bueno, pero la besó, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero yo creo que ahorita sí le van a dar un buen giro. Sí. Porque... O sea, terminó, que se van, que estos dos... Te digo que yo como lo veía ir, yo dije, la gran puta, ya va a ser que estos dos se van a volver a dar verga. Uh-huh. Y ya esto ya parece novela, ¿verdad? Pero que se comprometieran al final, dije, está bueno. Uh-huh. Pero siento que le va a dar un buen giro a la historia, no creo que vivan los tres juntos. No. ¿Verdad? Que de eso se trató el último episodio, pues. Y sí, pues. Ya, te he puesto que el primer episodio de la siguiente temporada, que es la décima, creo, ¿eh? Octava temporada. Cuando llegue a los 20 minutos ya va a haber regresado Sheldon. Sí. Sí, sí, sí. Sí, la cosa es ver a dónde va a regresar. Y cómo van a estar las cosas cuando él regrese. Porque va a haber un summer después de que ya va a estar viviendo a la Kelly con el chavo. Es que yo lo sentí bien que he hecho mierda así de que le dijeron, se viene la esta para acá y andate vos para... No, hombre. Si él es el que se tiene que ir a la mierda. A saber, ¿sí? ¿Qué más pero en no, televisión? Bueno. Once Upon a Time. Pobrecito, espera, pobrecito. Se le quemó la página. Sí, ¿cómo se llama? Ay, Stuart. Ese sí fue triste. Sí, y bien de la nada salió esa. Bueno, y lo ponen a cuidar a la nada. Y feliz. Feliz. Oh. Después del abuso de todos sus clientes. Eso, pero, o sea, ahí te vas a ver que va a empezar el próximo season con un very pisto por lo del insurance y... Ojalá, porque... No, sí, dije, no le estaba pagando, dijo. O que tenía un problema con el seguro. No, no, que dijo que el seguro que no sé qué, pero... Se tardan que meses, se iba a tardar. ¿No? Ah, o sea que mañana ya va a estar. No, no va a estar mañana. Ferte, mientras hablabas de esos del... No, dijiste vos de... No, pero el episodio que la Kelly está haciendo las veces de la mujer gorila en bikini sí. Y de repente sale que el gorila es el de... El Wito. Que lo despiden a la par de... Qué bueno el episodio ese. El final ese, pero la sorpresa. Pero después lo llamaron a Wito, ¿para qué? Era un papel como... Era medio similar el papel, pero así, medio cholerón, pero él solo... ¡Ey, solo! Pero me comí una parte del paso. ¡Ay, les deja la cerveza! ¡Ay, me paga también! Yo he estado viendo Once Upon a Time. No he terminado de ver la temporada, lastimosamente, aunque ya terminó. Mira, la veo porque a mi esposa le gusta. Hay unos episodios que son buenos, otros no mucho. No deja de sorprenderme cómo ABC ha construido y ha agarrado las versiones de los personajes basándose exclusivamente en las películas animadas de Disney. Sale la sirenita, pelirroja, la cola verde, que anda buscando al príncipe Eric. Sale la... Ya salió la Elsa. La man... No, sí, ya salió y era una pulpo negra gorda. Eso es Úrsula. Ah, la Úrsula, perdón. ¿Quién es Elsa? La Elsa, la de Frozen. No he llegado a ese episodio. Okay. Creo que es el siguiente que voy a ver. Sale... Lo que ellos han hecho es que la temporada la partieron en dos. Los primeros 11 episodios era una sola historia, que era escapar de la isla de Peter Pan. Donde Peter Pan... ¡Ey, spoilers! Es el malo. Fue la única sorpresa interesante. Y los otros 11 episodios es que... La nueva mala es la bruja del este, del mago de Oz. Y copiaron el diseño de bruja del este de la última película de Oz, el magnífico y poderoso. O sea, calcaron a la Mila Kunis, solo que pusieron a otra actriz. La actriz cae bien, había salido en Lost. Era hacía el papel de un inglés. Algo que haría que yo volviera a ver esa serie, que fue algo que alguien dijo cuando anunciaron que iba a salir la Elsa. Ajá. Que alguien dijo, ¡ey! Que además de salir la Elsa, saliera la Anna. Y que fuera la Kristen Bell. ¡Uy! Digo yo, ahí sí retuvo esa serie. Pero, míralos. Lastimosamente tienen ideas bien interesantes, pero las alargan para 11 episodios. ¿Y la chava sigue saliendo? ¿Cuál chava? O sea, la que era. Yo me quedé en la primera temporada, la mamá del bichito. La que llega de afuera al pueblo. Sí, es la principal. Ella sigue siendo la principal. Sigue siendo la principal y sigue saliendo la que sería la bruja mala de Blancanieves, que es la alcalde. Uh-huh. Esas son. El equipo principal. Uh-huh. No, y hoy son aliadas. Hoy son. Ya no es tan mala, ya lo salvó al final de la temporada pasada. Entonces. Y el Rupert Stilton ahí sigue saliendo. Okay. De esas cosas de la vida real, la Blancanieves estaba panzona en la vida real. Uh-huh. Entonces vos viste que la mitad de la temporada solo le enfocaban la cara, ni de la cintura, sino que del tórax para arriba. Entonces mi esposa, mira, esa está embarazada, no la sacan. Y cuando la sacan es de lejos, de medio lado, que no sé qué. Un body double. Y de repente, cabal, en la serie le tuvieron que zampar el bebé. El decir, ¡ey, está embarazada! Que no sé qué, ya lo va a tener. Ya no aguantamos. Estaba bien apretada los pantalones, no se daban cuenta. Así, mira, no es la gran cosa. No es una super recomendación. Lastimosamente, el formato de hacer temporadas de 22 episodios al año no le cae bien a todas las historias, a todas las series. Quedan de poca densidad las historias que cuentan. ¿Qué más hay? Omar Man, Game of Thrones. Game of Thrones, no lo he terminado de ver, te soy sincero. Lo que, hasta donde he visto yo, que fue la batalla para determinar si el nenito lo van a matar o no. Tyrion Lannister. Chica, ese episodio hasta me dejó con náuseas, pues. O sea, en realidad, a ver el final, cómo terminó eso. ¿Y náuseas le gustó? Sí, náuseas estaba encantado, pero yo no. Pero de ahí no he visto los últimos dos. O sea, ahí me he quedado y ya los voy a ver. Pero sí hay un montón de... Eso es lo único que me friquea un poquito, de que a veces en The Chive hacen chistes de Game of Thrones o cosas así. Yo no, ni lo quiero ni ver porque me va a spoilear algo. Y los spoilers son demasiado yuca. O sea, yo sé que alguien se va a morir, que alguien va a pasar algo. O sea, así es la serie, ¿verdad? Pero la quiero ver, pues. O sea, no quiero que me la cuenten antes de tiempo, ¿va? Pero sigue fuerte, vos. O sea, esta segunda temporada ha sido buena. O sea, siento que es bien similar a la anterior. Son 10 episodios por temporada, ¿verdad? Creo que son 10 episodios por temporada. No sé, o algo. Yo creo que... No sé. No, creo que son 10 al año, nada más. Y eso es lo que duele, tener... O sea, que terminar de ver el décimo y decir... Juela, aquí tengo que esperarme otro año para poder verlo otra vez, ¿verdad? Por ahí había leído algo que decían que las series había resultado más popular que Los Sopranos en la cantidad de personas que la veían, que Los Sopranos había sido la más exitosa de HBO. De HBO. Entonces, me sorprende que tanta gente le haya gustado ese sabor de fantasía. Sí. No, y por ahí salió también, no me acuerdo en internet lo vi, que la primera vez que lo ves, el ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, el intro, ¿verdad? Ajá. Y la gente, puta, este intro súper largo, que no sé qué. Y dice, ya cuando al fin te empilaste en el, ya estás viendo el segundo season. ¿De cuál? Ta, ta, ta, ta, y todo cantando. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, el tema de Game of Thrones, que te captura tanto ese show. Que bueno. Mira, y hablando. Yo sí lo recomiendo a cualquiera. Se lo recomiendo. A ver, la temporada que están dando es la segunda. No más. Perdón, la cuarta. Es la cuarta. Pico, publicados son 6 o 7 libros. 6, creo. Pero 6. no van temporada por libro. Es más, hay ciertas historias de supuestamente de esta temporada que van inclusive adelante de los libros y otras que van como un poquito atrás. Hay cosas que han pasado ya que supuestamente no estaban en los libros aún. El tico te está diciendo que tenés razón. Pero detallitos. Creo que lo mencionamos, de que una vez que se ve el rey de los criaturas de hielo, de los Others, que ese no ha hecho aparición en el libro. Estaba leyendo resumen del final de esa temporada y juntan algunas cosas de los libros siguientes. Que realmente son cambios grandes, pero que al final como que resulta que va, termina en el mismo punto, pero se van por otro lado. Ya. Yeah. Ok. Vea. Mira, yo lo que le tengo miedo a las siguientes temporadas, aunque no lo estoy viendo, es de que lo que pasa en los libros después de lo que pasa en el final es como es bien lento, o sea, es bastante. Un poco tedioso, entonces no sé cómo lo van a reducir o si se van a. Desprender. Porque, es un trayecto que tienen que echarse. ¿Y cómo se puede decir? ¿Cuánta inherencia tiene ahí Martin? O nada que ver, solamente le compraron los derechos para hacerlo. Él ha escrito un par de episodios. Ah, ya. De los. O sea que ya sí está todos. Involucrado y le podría decir. Como que, mira, más, para entiendo, tele hay que hacerlo de esta forma. Entiendo si no que funciona. Les ha dicho el final, así, les ha dicho, mira, más o menos termina así, para que si él se muere, por lo menos puedan cerrar la serie. Pero sí, porque hasta viejito. Lo que me no sé si es preocupación para los productores, Perdón, el final no ha salido en los libros. No, todavía lo está escribiendo. Pero el que está escribiendo sería el supuestamente el séptimo sería el último, y él lo está queriendo cerrar. Ya vamos a ver acá en Wikipedia. Creo que es el sexto el que está escribiendo. No me acuerdo. Pero vamos a chequear. Pero sí, le falta, pucha, para cerrar todo el desvergue que ha armado. Mira, yo no sé si soy yo, que antes quizás no me daba cuenta, y hoy sí. ya me despertaron los oídos. Pero no se han fijado como que de un par de años para acá, mucha gente está comentando qué series de televisión está viendo. Ajá. Y yo siento que un par de años atrás, como que no mucho, como que había un quizás falta de buena serie, habían quizás muchos reality shows. Ajá. Y no sé realmente cuál fue el que vino a dar así el cambio. El cambio para que, hey, puta, hagamos otra vez series, porque siento que un montón de gente, hey, mira, yo estoy viendo tal serie, estoy viendo tal otra. Puti, si te pones a ver, hay un talego de series, hay algunas que no sé en qué canal las pasan, pero que de repente ahí en la colección de películas de mi padre, ahí aparecen los sábados por la tarde. ¿Qué onda, pues? Y hay un montón de series que están buenas. Fíjate que estuve viendo este sábado esta que está en Netflix, que no sé qué tan bien le ha ido, pero el primer episodio estaba así como, hey, no está mal una serie más para seguirla, que es esta Defiance. No me la puedo. Desafío. Ajá. No la vi. Buena. Es de un pueblo a donde están un vergo de razas extraterrestres, de unos extraterrestres que cayeron. Sí. Y el episodio era bien así detectivesco, pero se dejaba ver. Se dejaba ver. Ese es el punto. A ver, y solo así pinceladas. Gracias a Dios ninguno aquí ve Diarios de Vampiros, Vampire Diaries, pero hay que reconocerlo, una serie de ciencia, de misterio, fantasía, vampiros, que es sumamente popular. Lo que pasa es que ese es, creo que bien tirado así, novelesca. Bien novelesca, romanticona. Yo creo que nadie de nosotros la ve, pero Walking Dead también sigue siendo fuerte. Sigue rompiendo récord de audiencia para cable y televisión en broadcast. Lástima que ninguno la ve, pero le está yendo súper bien. Una serie que resultó sorpresa lo bien que le fue, y creo que era por NBC, fue la de Sleepy Hollow. La historia de Ichabod Crane. Ichabod Crane, que por algún... Que por la premisa no le das como que más de 6 episodios, digamos. ¿Cómo es Ichabod? Ichabod. Es viaja en el tiempo al presente y es un policía. Y se anda investigando policía, algo así, y andan investigando crímenes misteriosos. Espérate, es el Ichabod Crane de los 1800, se vino al futuro de alguna forma. Back to the Future. Pero así es la premisa, y también el sin cabeza por ahí anda, que es un asesino en serie y lo anda buscando. Mira, nunca le he visto, sé que por ahí anda la premisa. Okay. Pero fue exitosa, ya la renovaron, tuvo audiencia más alta de lo que esperaron, están súper contentos con la serie, los productores. Uh-huh. Y te digo, a mí el tema nunca me gustó, nunca la quise ver. Igual en el canal CW siguen con la de los hermanos estos cazadores de demonios, ¿cómo se llama? ¿Grimm o...? No, la Hansel y Gretel. No. Van Helsing. No. Van Kaiser. Cazador de demonios, no está acabando. No, hombre. Oh. ¡Ay, güey! ¿Cómo se llama? ¿Qué es el bicho que salía con en la X? 23. Con la Dark Angel, ¿cómo se llama? Ajá, con la que salió con la Dark Angel. Damn, ¿cómo se llama? Ya va por la novena temporada. Es destacable que la serie ha sobrevivido un montón. No, hombre, si es famosísima la serie, güey. ¡Puta! ¿Cómo la Estaba dormido cuando empezaron a ver. Es que ni tenemos internet para buscar el nombre. Está todo. Bob Esponja. Supernatural, dice Puro Zambrano. Supernatural. Gracias, Puro Zambrano. No, yo sabía, pero era para involucrar al público. Sí, sí. Que dicen que es con historias súper raras, buenísimas, que a uno de los hermanos lo mandaron al infierno al final de una temporada. Es que se estaba muriendo el hermano mayor. Sí, se está muriendo y se muere. De una su maldición. Algo así. Ajá, y se va al infierno y rescatarlo es un solo lío. Oye, qué bien. He leído buenos comentarios que sigue siendo fuerte. Y sigue, ¿no? Y sigue, la continúan. Bien por ellos. All right. Bueno, con... Yo me acuerdo que... Community terminó también. Y hoy sí terminó. Pues está en negociaciones con Netflix, Hulu. Y tal parece que ¿cómo es? Darmon había dicho Dan Harmon dijo en declaraciones públicas, no, se nos acabó la vida buena con NBC, ya no quiero seguir la serie. Si alguien se encarga, tal vez hablamos y que hagan ellos, pero yo no me involucro. Te digo, a mí me llamó la atención. Se le acercó, espérate, se le acercó Hulu un mes después, hablaron, le hicieron una oferta y de repente, hey, me gustaría seguirla con ellos. Pues la plata vaya al mundo. Así que posiblemente haya más community en otro medio. Ojalá. Y en lo este fue temporada de 11 episodios, corta, o 13, 11 o 13. ¿Cómo estuvo en calidad? En calidad, los últimos, a mí me los sentí aburridos. Desde que dieron el de G.I. Joe, que para mí, hey, un episodio de animación y de G.I. Joe, qué buena idea. Ese me gustó. A mí no me gustó, fíjate. Lo sentí bien lento, con un De la piedra, ¡pa! Y dice que esto no es repetitivo, no, que no es kind of cheap, le dice, o sea que... Sí. Y dice, sí, porque usa la misma animación. En términos de animación, sí, es very cheap, dice el otro. Entonces, sí, tenía buenos chistes. Sí. No, y el hecho de que, hey, se murió alguien en G.I. Joe. Esto jamás ha pasado. Y lo meten preso y que no hay que... Pero la misma chiste lo vuelven a ocupar como 10 veces. Hey, está matando a alguien. Está escapando y pega a matar. Y el comandante Cobra, no soy bueno hablar en funerales porque es el primero que tenemos. Yo quería destro con un hermano y lo tocó. Bueno. Ese episodio a mí me mató de la risa. Igual, ¿no? Ay, qué bien que le gustó. Y con los juguetes, cuando salía. No sé cuánto. Incluso el final de temporada, que es el episodio donde se encuentran al tipo que había estado abajo de Grindel por 30 años. Me dio bastante risa, sí. El de la computadora. El de la computadora, que era su único compañero. Y que se en los pezones se ponían los... Una onda. Bueno, chistoso realmente. Sí. Se sintió bien raro que terminara sin Troy, sin Pierce. Se fueron... ¿Solo ellos dos se fueron? ¿No se fue nadie solo más? Ellos dos. Sí, solo ellos dos. Pero entonces tuvieron que hacer cambios obligatorios. Muy pusieron abruptos a un profesor ex policía. Que cayó bien, ¿quién? Es el al psicólogo, al John Oliver. Salió más seguido, es cierto. También sentí que el director le dieron más tiempo. John Oliver sale ahí. Sí, ahí sale John. Chang salía también. Chang sigue saliendo haciendo babosas. Pero bueno. No sé. No fue la mejor temporada. A mí lo que me llamó la atención, no, ya hablando de esa serie, pues, pero yo no la he visto estas últimas temporadas, que en la presentación que dio Sony, que se basó bastante en lo que ellos van a lanzar de plataforma de televisión, en los nombres que pasaron al fondo, ahí estaba Community. Ajá. Entonces, ay, sí, no sé si ellos, pero así, que por allá, yo de casualidad lo vi, vea. No sé si era de que quizás Sony también va a adquirir derechos para poderlo transmitir, o es que Hulu va a hacer Play a través de PlayStation, que ya lo hacen, pues. Entonces, pero ahí estaba. O retransmisión de lo existente. A mí. Porque no sé Netflix. Tal vez por eso es que lo pusieron. Bueno, creo que... Llegamos. Mara, quiero nada más leer un par de emails que tenemos por acá. Gracias a nuestro amigo Carlos Zambrano, porque nos mandó... La hipocondríaca. ¿Qué es eso? Nos mandó una portada. Mira qué bonita. Finales de temporada de TV. Para que ajusten sus colores. Barras de colores. ¿Te acuerdas de esos anuncios que salían? Puta, mira, yo me acuerdo de esos anuncios de las barras de colores y cuando empezaba el televisor, hijo de puta, que le daba ahí, pues empezaba la línea horizontal. ¡Ay, horizontal! ¡Fluk! Mira, eso lo odié tanto como el tracking de los betas. Pero ¡modela el tracking! ¿Qué putas hacía físicamente el tracking? Ajustaba la señal electromagnética. Fíjate que... No sé. Porque solo veía porque... Yo me imaginaba que físicamente desplazabas un cachito la cabeza lectora. Pero lo movía no random, ¿verdad? Porque le dabas para un lado. Ajá, no, pues le sí, dabas era para otro. Era... Y solo era lo que era de H. De H no tenía tracking. Sí, no, como no. De H también tenía tracking. Tenía. Pero quizás lo más... Un modelo así más... Porque yo primero tuve beta. Después cuando tuve... VH y el tracking. No, sí tenía. Ya lo buscaba, ya esperaba. Sí. Pero era digital el tracking, ya era en el control remoto, traía un botón. Pero era para prueba y error, realmente, igual que el control vertical, que va a usar de esos televisores. Nice. Puta, y habían veces que no lo lograbas. Ajá. Aquí tengo un email de nuestro amigo Monty. Monty Freeman, que nos dice, hola amigos geekos, saludos desde España. Monty Freeman. Es el hermano de Morgan. Sí. Entonces vamos a hablarlo así. Les escribo, pero como español también. Les escribo esta vez para felicitarlos por su episodio sobre la nueva película de X-Men, dice acá. Estoy de acuerdo con su opinión sobre la película y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen que en la película que se prepara sobre el apocalipsis deberían estar los jóvenes hombres X o los viejos hombres X? Es que ya dijeron, van a ser los jóvenes. A los viejos ya los están sacando de... Ya están muy viejos. Además, les hago una recomendación. No sé si alguno de ustedes ya lo sigue, pero si no lo hacen, deberían de echarle un vistazo a los cómics que está sacando Valiant en el valiantuniverse.com. Yo estaba leyendo el de Exo Manowar. Bueno, me gustó mucho, pero ya, leía un año y ya después ya lo... Y eso es lo que está sacando Ray. ¿Quién lo escribe? No sé. ValiantUniverse.com. No sé quién es el que lo escribe. Pero sí, ya revivieron Archer y Armstrong. ¿Sí? Ray creo que también está. El de... Bloodshot, sí. Y hay uno de un guerrero Eternal asesino. Warrior. No, es otro nombre. No es Ray. Pero la cosa es que cabal los cómics de la Valiant de los 90, que pegaron esa época y los están reviviendo todos y solo he oído bastantes cosas buenas. Así. De ellos era Harbinger. Sí, también ese lo han revivido. También lo han revivido Harbinger. Sí. Me acuerdo que en aquel entonces lo quise ver. Salía Toyo Harada. ¿Cómo estás? Harada. Por acá también nos dice nuestro amigo... que un saludo y sigan con su magnífico podcast. Aquí les dejo una muy buena página donde le prestarán con gusto los cómics que les recomendé. Así que es howtoarsenio.blogspot.com.es. Pero hay que bajar un archivo .exe primero. Sí. Muy amistoso. Yes. Por acá también tenemos un email de Luis Parra, que nos dice, nos manda acá una versión de Star Wars, contiene muchas de las películas que inspiraron a Star Wars, dice acá. Ah, o sea que armaron Star Wars con la inspiración. Star Wars dice, Kit Bashed the Michael Hallman es la película original de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, episodio 4, completa y mezclada a la vez con las escenas e imágenes de otras obras y películas que inspiraron parte de la historia, personajes, escenas, naves o efectos. El video dura más de 2 horas, pero se puede ver un resumen rápido y algunas escenas cortadas e identificadas con algunas de sus fuentes de inspiración, como el texto en movimiento que marca el inicio de cada capítulo de película. En este artículo por el autor se llama Context versus Brevity. Así que ahí está. Muchísimas gracias a Luis Parra. Yo les voy a mandar ahorita forward a ustedes para que lo vean. Y haciendo acá un pequeño paréntesis, ya tengo la confirmación acerca de los libros de Son of Ice and Fire, de Martin. Hay escritos 5 libros. El último fue el publicado en el 2011, hace 3 años, A Dance with Dragons, Un Baile con los Dragones. Está escribiendo el 6º, Winds of Winter, Vientos del Invierno. Y hay además un 7º planeado que terminaría la historia, El Sueño de Primavera. Que ya estoy hasta leyendo así de que puede que se vaya 8. Y lo triste es que el que está escribiendo ahorita debería ser de cerca de 1500 páginas. De los cuales solo ha escrito 100. Así que tengan paciencia. No creo que salga la otra semana. No. ¿Sabéis cuál sale la otra semana? Uh-huh. El libro de J.K. Rowling. Pero el que escribe con seudónimo de hombre acerca de un detective de Londres, que no es nada de fantasía, pero bueno, el primer libro salió muy bueno y el segundo lo publica la otra semana, ¿sabes? Y este tiene porn. No tiene porn. Ah, ok. Bueno. Y es un detective que tiene una cicatriz y... Alright, señoras y señores, queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Carlos Díaz y Miguel Díaz Hidalgo, que ya salieron para agarrar aire del cuarto, pero ya entraron otra vez, así que... Bien sequitos salieron, vean. Todos temblorosos, sí, sí. Caminando así topando. Sí, pero queremos agradecerles a ellos. ¿Quién fue el que se cayó? Queremos recomendarles que si usted quiere ser un productor ejecutivo, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y también será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vamos esta semana y nos despedimos con esta cancioncita que se llama Coffee and TV. Esperamos que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Hard enough for me. Estamos de regreso. Estamos con problemas técnicos, mana, porque teníamos un trivia que ya nos los aplica. ¿O? Sí. Así que... ¿Y quién fue el que tiene la culpa que nos cambió la canción? Fue puro Zambrano. Se trajo la canción del trivia de la semana. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Ahora, en esta ocasión, le voy a llenar yo la cabeza de basura de algo que no tiene nada que ver con nada porque ni siquiera pusimos la canción. El trivia es que esta canción, en vez de la canción que acaban de escuchar, que se llama Coffee and TV, que está muy buena, íbamos a poner la canción de Turn It On Again de Genesis. Y cuando me preguntaron acá, ¿pero por qué Turn It On Again? Porque si escuchan la letra, la canción es acerca de una persona que está obsesionada viendo televisión, que solo eso pasa haciendo. Y está tan obsesionada que cree que los personajes que está viendo en la televisión son gente real y que son sus amigos. Sí, pobre hijo de puta. Entonces está bien obsesionado. Bueno, tenía buenos amigos, pero... Sí. Era un súper buen trivia. Lástima que no la podemos usar. Sí. Perdón, Mara, que no hubo trivia. Sí, sorry. Bye bye.